Ser Podcast. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. María Corina, ¿qué espera la reunión con Trump? ¿Qué espera la reunión? Había mucha expectación por la reunión que en la Casa Blanca mantuvieron ayer Donald Trump y María Corina Machado entre la líder de la oposición de Venezuela y quien bromea con ser el presidente encargado de ese país, entre la ganadora del Nobel y quien con envidia y recelo ansiaba tener ese premio en sus manos a pesar de sus constantes ataques al orden internacional. Ocurre que al final Trump tiene lo que quería porque María Corina Machado entregó la medalla del Nobel de la Paz al presidente de los Estados Unidos, y esto más que una imagen no deja de ser una declaración de intenciones de Trump. Hará lo que sea para conseguir lo que quiere sin que importen las consecuencias. Esta es la máxima del presidente de los Estados Unidos, que quería controlar el petróleo venezolano y ahora que ya lo tiene, gracias a la colaboración de Delcy Rodríguez, descarta a Machado para el futuro de Venezuela. Todo lo contrario a lo que hace la líder opositora, que alaba el papel de Trump en la liberación de presos políticos. Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos. Entre tanto, Estados Unidos sigue presionando a Irán. Por momentos parece que con la intención de llegar a un acuerdo en Oriente Próximo. Lo hacía esta noche el delegado de ese país en el Consejo de la ONU, reunido anoche de urgencia para abordar la situación en Irán. All options are on the table to stop the slaughter. Washington dice textualmente que todas las opciones están encima de la mesa en una nueva advertencia a Teherán, cuyo delegado Iran seeks neither escalation nor confrontation. Respondía recordando a Estados Unidos que cualquier ataque será respondido con proporcionalidad, pero con contundencia. Y mientras Washington amaga con dar otro golpe al ordenamiento jurídico internacional en Groenlandia, Europa se mueve. Una primera equipe de militaires français est déjà sur place. Et sera renforcé dans les prochains jours par des moyens terrestres. El presidente francés puso ayer voz al anuncio del grupo de militares que enviarán a la isla danesa, una senda que también han seguido países como el Reino Unido, Finlandia o Países Bajos, con el objetivo de mandar un mensaje claro a Washington. Europa está dispuesta a vigilar el Ártico a cambio de que Trump abandone sus intenciones expansionistas. Estos movimientos han provocado también la reacción del gobierno de España, que abre la puerta a participar en esta misión en Groenlandia, que en todo caso no sería militar, según la ministra de Defensa, Margarita Robles. Vamos a ser un poco prudentes, vamos a esperar y en función de eso, en función de lo que se haga y lo que se decida, pues ya veremos. Pero que quede claro que no son tropas militares, no es una misión militar, sino que lo que se ha enviado allí, los países, han sido misiones de reconocimiento sobre el terreno y por tanto no se ha planteado en ningún momento, ni en la Unión Europea ni en la OTAN, una misión como tal misión. Vamos a esperar y vamos a ver. Este asunto, el envío de tropas a Groenlandia, divide a los principales partidos, empezando por el PP, que evita posicionarse diciendo que será el lunes, después de la reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, cuando den más detalles. Sumar también muestra cautela frente a otros socios de izquierdas como Podemos, que descartan ya respaldar un posible envío de tropas. Lo hacía su líder, Ione Belarra. Yo le propongo que ustedes hagan algo útil para pararle los pies a Donald Trump. Y enviar tropas a Groenlandia no es útil. Porque ¿qué van a hacer las tropas en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo con el ejército norteamericano? Aunque este no es el único asunto internacional que ha provocado una escalada en el debate político español, porque ayer derecha y ultraderecha criticaron al gobierno por su postura sobre Venezuela. El Partido Popular y Vox señalan sobre todo el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en ese país y acusan al expresidente de cooperar con el régimen de Nicolás Maduro. Lo hicieron durante la comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso, Cayetán Álvarez de Toledo y Pepa Millán. El mismo Zapatero que inició la demolición de la transición española hoy intenta impedir una transición real en Venezuela. El dantesco personaje clave en esta deriva, presentado como un mediador, pero que ha sido el blanqueador de una tiranía. Unas acusaciones que rebatía así Patxi López del PSOE. Y lanzan verdaderos infundios intentando relacionarle con el narcotráfico venezolano y con no sé cuántas cosas más. Es que en este país la única relación con el narcotráfico ha sido con Marcial Dorado y no ha sido precisamente de Zapatero, sino miren ustedes mucho más cerca. Una réplica que también hicieron los socios de la izquierda, que acusaban a derecha y a ultraderecha de señalar a Zapatero sin motivo alguno. Esto decía el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Señora Álvarez de Toledo, ¿por qué odian tanto, le tienen tanta manía al señor Zapatero? ¿Saben por qué? porque les ganó en el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía, señor Zapatero. Aunque los socios de izquierda también criticaron al gobierno por su falta de contundencia, dijeron, en la condena a los ataques de Donald Trump sobre Caracas. El fin de semana va a empezar con nubes y lluvias en prácticamente toda la península y además avisos por nieve en Castilla y León, Galicia y Madrid. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Básicamente vuelven las condiciones más propias del invierno. La lluvia afectará a lo largo de la jornada de hoy a toda la península y Baleares, pero no estará lloviendo durante muchas horas. Más bien serán momentos de nubes con chubascos, incluso alguna tormenta, pero también ratos de sol y con un descenso de temperaturas que obligará a abrigarnos más que los últimos días, sobre todo en el Mediterráneo, es donde se notará más este descenso, y con una cota de nieve que en el centro y norte de la península en algunos momentos se situará alrededor de los 1000 metros. Y el fin de semana será en el Mediterráneo, especialmente en Baleares y sobre todo en Cataluña, donde tanto la lluvia como la nieve en las montañas continuarán descargando con fuerte intensidad. Y en deportes, los octavos de Copa se completaron anoche sin sorpresas. Ganaron Barça y Valencia. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Ambos con el mismo resultado. Los de Flick 0-2 al Racing de Santander, con los goles en la segunda parte de Ferran Torres y de Lamine Yamal, este último en el minuto 94. Salvó justo en la jugada anterior Joan García el empate a uno que habría mandado el partido a la prórroga. Ha desbancado Ferran Torres a Lewandowski como nueve titular del equipo. Sabía que era una temporada crucial para mí porque creo que estoy preparado para ser titular en este equipo y, como siempre he dicho, tengo mucha confianza mínimo, creo que lo estoy demostrando en el campo y siempre que el míster lo crea oportuno, ahí estoy. Y 0-2 del Valencia al Burgos con los goles de Iranzo y Sadik, 7 días este último después de regresar al club che desde la Real Sociedad. El próximo lunes, sorteo a la una de la tarde, único condicionante, el Albacete, el único equipo de segunda, va a jugar su partido en su estadio. Y comienza hoy la jornada 20 de Liga en Primera con el Español Girona a las 9 de la noche. He tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de Breogán, cuando suena la... Agustín Rodríguez Sahagún, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Lleva dedicatoria la canción? Sí, claro, por supuesto, para que nuestro amigo Sergio Soto no tenga morriña, que se ha traído a Galicia todo el tiempo que tienen ahí, se lo ha traído al resto de España. Es difícil eso, pero te lo agradezco. Ahora lo que pienso es en que debería emigrar a una isla del Caribe. Bueno, menos, ¿no? No sé yo, ¿eh? Es que yo no sé dónde podríamos emigrar ahora, pero bueno. Visto lo visto, está complicado. Pero está bueno, complicado. También, aparte de para que Sergio Soto se sienta como en casa con este tiempo y con esta canción, pongo este Miña Terra Galega de Sinistro Total para congraciarme con mis compañeros de Hora 14, con mis compañeros gallegos de Hora 14, Javier Casal y Aldo Gómez, que cada mañana están muy pendientes del tramo de las 6, pero sobre todo de la canción que pongo. Y es verdad que con el gabinete de variedades que he estado poniendo estos días, pues se me ha afeado, bueno, más que afeado, se me ha llamado al orden. Yo dije, vale. O sea, porque nos metimos con ellos, lo interpretaron así. No me Exacto. Acuerdo por qué. No, realmente fue... Porque hablábamos del sueño, sí, que decíamos sí, que cuando llega aquí la gente después de nosotros y dicen, ¡ay, qué sueño! Pues y nosotros decimos, mira, para sueño el nuestro. Sí, se dan por aludido, no es nuestro problema. ¿Quién se pica? ¿Cómo es eso? ¿Quién se pica? Ajos con. A ver. Venga. No está saliendo bien la reconciliación. Por no abrir una escalada diplomática, simplemente diré que realmente, pues bueno, les llamó la atención que pusiera la canción esta de King Africa la semana pasada y qué más, bueno, y alguna otra que he puesto esta semana que, en fin. Claro, es que Agustín ha querido restablecer relaciones sin consensuarlo con el equipo. Claro, o sea, aquí no ha habido una reunión previa para ver con qué programa íbamos a la reunión con los de Hora 14. Esto va al Consejo de Seguridad. Vamos, pero seguro que se va a reunir de urgencia en las próximas horas. Yo soy como Trump, yo voy por libre y me muevo por mis caprichos. Pues cuidado Hora 14, que si es como Trump, a ver si os va a invadir a vosotros. Dicen que va a llover todo el fin de semana. Ya bueno, ves. Pues en casa viendo pelis o series. Sí, dice Pedro que lleva mucho cansado. Tiempo lloviendo. ¿Tú pero... te acuerdas de unos días que llovió mucho, Pedro? El año pasado sí, fue. Fue en marzo. En marzo, ¿verdad? Fue insufrible. Sí, sí. Y tengo que decir que he estado 20 días en Sevilla y ha hecho sol uno. No puedo más. A lo mejor eres tú, ¿eh? Sí. Plantéatelo. Y hace dos o tres años no se tiró un mes entero lloviendo, ¿no os acordáis? Sí. Un mes de febrero. Bueno, ahora nos están escuchando también en los sitios donde yo habitualmente me están diciendo, mírales estos. Ahora se están quejando porque llueve cinco días. Aquí no estamos acostumbrados. Y con Miñaterra Galega de fondo, además. Exacto, venga, que hágalo. Que haga lo que quiera. Por cierto, me escribe Javier Casal, lo estáis empeorando, pero temazo. Así que bueno, una de cal, otra de arena. Venga. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Todo hacía parecer que después del derrocamiento de Maduro, Trump elevaría a la líder opositora María Corina Machado, pero en uno de sus inesperados giros de guión fue Delcy Rodríguez la escogida por él para liderar esta nueva etapa en Venezuela. Un movimiento que la prensa estadounidense explica por varios motivos, entre otros porque fuera ella, Machado, quien obtuviera el Nobel de la Paz que tanto ansiaba Donald Trump. Pero el estadounidense tiene al fin lo que quería, porque fue ayer cuando la opositora venezolana entregó ese Nobel de la Paz a Trump en la Casa Blanca, un gesto con el que Machado intenta ganarse el favor del mandatario cuya política exterior parece movida por sus caprichos. De hecho, apenas ha trascendido lo que Trump le dijo a la opositora venezolana en esa reunión. Lejos de las cámaras y los micrófonos, ha vuelto a emplear su red social para hablar de ese encuentro y esto es lo único que dijo. Fue un honor reunirme con María Corina Machado, una maravillosa mujer que ha pasado por muchas cosas. Me entregó su Nobel por el trabajo que he hecho. Es un gran gesto de respeto mutuo. Gracias, María. Y hasta ahí. Con este mensaje, también con lo que no escribió Tam, evidencia lo que realmente le importa tener ese premio físico a pesar de no haberlo ganado. Y con el galardón en sus manos, también con el petróleo venezolano a su disposición, la figura de Machado queda relegada a un segundo plano para Trump, a pesar de que ella trata de conseguir todavía ganarse su apoyo. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. A pesar de la falta de apoyo de Donald Trump, María Corina Machado no tira la toalla y en su primer cara a cara intentó ganarse al presidente entregándole lo que lleva años persiguiendo. I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize. Su Nobel de la Paz, explica a Machado, que le entrega la medalla por su compromiso con la libertad. For his unique commitment with our freedom. Y ha contado que en esa reunión han conversado con calma sobre las expectativas y sueños de los venezolanos. En un momento, explica, muy difícil, pero también lleno de esperanza por un cambio. Y le ha insistido, asegura, en la importancia de luchar por una transición que permita construir una democracia y restaurar libertades. Y presionada por la prensa, por la falta de respaldo del presidente... Yo soy parte del movimiento. María. Declara que no se trata de apoyar a una persona, sino a un movimiento. Durante ese encuentro, la portavoz de la Casa Blanca aseguraba que Trump tenía muchas ganas de reunirse con la líder opositora. With Ms. Machado, who is really a remarkable and brave voice for many of the people of Venezuela. So the president calificándola de valiente y remarcable, mientras subrayaba que a su vez el gobierno de Delcy Rodríguez está siendo extremadamente cooperativo con la Casa Blanca. Y luego está la situación en Irán, cuyo futuro sigue siendo una incógnita y más después del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrado anoche de urgencia, porque Estados Unidos asegura que barajan ahora mismo todas las opciones posibles, desde la vía diplomática a un ataque. Es lo que defendió el delegado de ese país ante la ONU, donde Irán amenazó con responder a cualquier tipo de ataque. Informa desde la zona Nuria Garrido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De momento, lo que anunció la administración Trump en las últimas horas fue un paquete de sanciones contra varios funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas. Sobre una posible intervención militar, según publica el The Wall Street Journal, los asesores de Donald Trump le advierten de que es improbable que un ataque estadounidense pueda acabar directamente con el régimen iraní y podría derivar en un conflicto más amplio. Además, le reconocen que necesita más recursos en Oriente Próximo, primero para proteger a las tropas estadounidenses que tiene desplegadas en las bases que tiene en la región y segundo para defender a países aliados como Israel si Irán responde. De hecho, según publicó también en las últimas horas el periódico The New York Times, fue precisamente Benjamin Netanyahu quien pidió a Donald Trump durante la madrugada del miércoles que retrasara el ataque que tenía previsto lanzar, temiendo que Israel no estuviera preparado para una respuesta iraní. Entre tanto, Europa se moviliza para intentar desmontar los argumentos de Donald Trump sobre Groenlandia. Después de Francia, ahora también Alemania, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido se han sumado al envío de tropas a la isla autónoma danesa. La intención es reforzar la seguridad en el Ártico y así intentar contentar a los Estados Unidos. No se trata del envío de decenas de miles de tropas, pero sí que es un mensaje a la Casa Blanca. Eso sí, nadie está pensando en un posible conflicto con los Estados Unidos, sino más bien en un símbolo. Europa está dispuesta a salvaguardar la seguridad del Ártico a cambio de que Trump detenga su escalada. Antonio Martín. El despliegue no es muy amplio en número de soldados, pero empieza a serlo en nacionalidades, con Alemania y Francia a la cabeza. Los alemanes argumentando que van a Groenlandia para que Rusia y China no incrementen allí su influencia. Es decir, intentando que su envío de soldados no moleste a Donald Trump, que usa esos mismos argumentos. Francia en el papel de líder continental. Les Européens ont une responsabilité particulière. Europa tiene una responsabilidad especial con Groenlandia y por eso vamos a mandar más medios terrestres, marítimos y navales, ha dicho Macron. A estos países, a Suecia, Noruega o al Reino Unido, se han unido en las últimas horas otros como Estonia o Países Bajos, mientras que negativa tajante de sumarse por parte de Polonia. Y desde nuestro punto de vista, catástrofe. Su primer ministro, Donald Tusk, califica de catástrofe pensar que un país de la OTAN pueda atacar a otro. Mientras, hoy la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, va a informar al resto de líderes políticos de su país y va a reunirse con una delegación de congresistas de Estados Unidos desplazados a Copenhague, entre ellos dos senadores republicanos críticos con la política exterior de Donald Trump. Esta movilización en Europa, también los argumentos de Trump, han generado suspicacias en Moscú, porque Rusia insiste en que el intento de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia no tiene nada que ver con ellos. De hecho, califican de inaceptables los argumentos de Trump. Aseguran que las acusaciones de incursiones en el Ártico son mentira, informa desde Moscú Javier González Cuesta. Moscú tacha de mentira el pretexto de Trump para ocupar Groenlandia. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, dijo ayer que ni Rusia ni China planean invadir este territorio danés y no existen pruebas para justificar así la ocupación norteamericana. A Moscú le interesa la división entre Estados Unidos y Europa. Zakharova hizo un paralelismo algo forzado entre las ambiciones de Trump sobre Groenlandia y la guerra de Kosovo para atacar a los países europeos. La portavoz rusa dijo que esta amenaza estadounidense es el resultado del seguidismo europeo hacia Washington y recomendó al viejo continente que se coma lo que se ha cocinado estos años. Ayer también habló Putin a los nuevos embajadores extranjeros en Rusia. El mandatario remarcó que no se puede garantizar la seguridad de algunos países a expensas de otros, aunque al mismo tiempo insistió en que se cumplan todas sus exigencias sobre el Estado soberano de Ucrania. Y luego está España, donde el gobierno abre la puerta a participar de este despliegue de tropas europeas en la isla danesa, aunque no tanto con un envío de militares al país o país a país, sino apostando por la vía diplomática. El Ejecutivo cree que es necesario que la Unión Europea o que la OTAN lleguen a un acuerdo con todos los miembros para llevar a cabo una misión conjunta y por ello creen que es necesario también una conversación entre todos los aliados para ver qué medidas se toman en Groenlandia. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, el gobierno admite lo evidente. No nos vamos a engañar, no hay competencia militarmente hablando entre Estados Unidos y cualquiera de los países que podían tener una presencia. Por eso España, antes que un movimiento de tropas en Groenlandia, prefiere priorizar la defensa del derecho internacional. Y en todo caso, si hay que dar el paso, según el gobierno, defienden que se haga bajo un paraguas internacional, es decir, que sea una decisión unánime y coordinada entre todos los socios europeos. España nunca hace una misión sola, España siempre trabaja junto con sus aliados y por tanto no se ha planteado en ningún momento, ni en la Unión Europea ni en la OTAN, una misión como tal. Y en cualquier caso, no será una misión militar de disuasión, sino de vigilancia y reconocimiento, como matizaba la ministra de Defensa. Los países que han enviado no han enviado misiones militares, han enviado misiones de reconocimiento sobre el terreno. En las próximas 24 horas, según Margarita Robles, serán claves en esta decisión. Va a ser fundamental la postura de los grupos políticos sobre este asunto. De momento en el PP evitan posicionarse sobre una posible participación de España en Groenlandia. Dicen que este y otros asuntos se tratarán en la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y luego están los socios de izquierda en los que esta medida genera divisiones. Los hay como Sumar, que de momento se muestran cautos mientras Podemos descarta cualquier envío de tropas. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP evita posicionarse hasta recibir el lunes lunes de Sánchez toda la información porque, según Génova, ahora no saben si existe una amenaza real de invasión de Estados Unidos a Groenlandia. Los populares se ponen de perfil, se ahorran por ahora cuestionar los movimientos de Trump, pero también los socios de izquierdas evitan por ahora retratarse en un debate que les incomoda. Sumar apela a la prudencia, no quieren valorar hasta no estudiar la propuesta, aunque piden contundencia frente a Trump. Yolanda Díaz. Hay que actuar. No somos vasallos ni somos un protectorado del señor Trump. Mi país ya lo está haciendo, reaccionemos, y Europa también. Desde Esquerra, Rufián cuestionó ayer que se hable más de mandar tropas a Ucrania, que ni siquiera es miembro de la OTAN. Me sorprende que se debata sobre enviar tropas a Ucrania y en cambio no se hable de enviar tropas a Groenlandia, que sí que forma parte de la OTAN. Me sorprende, es una contradicción. Pero aclaró después que su apuesta es por la diplomacia, y la que sí se mostró tajante fue Belarra al calificar de sinsentido el envío de tropas. No va a valer de absolutamente nada, es una medida inútil. ¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el ejército norteamericano? Y no solo eso, Podemos pide directamente la salida de España de la OTAN. Creen que este último desafío de Trump demuestra que la alianza está rota. Hoy por hoy, noticias. Y el otro asunto internacional por el que confrontan los partidos en España es Venezuela, porque mientras el gobierno defiende su papel en la defensa del orden internacional después de los ataques de Trump, derecha y ultraderecha utilizan este asunto para atacar al Ejecutivo, también al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es lo que hicieron ayer en el Congreso de los Diputados, donde el ministro de Exteriores compareció para dar explicaciones sobre el papel de España en este asunto. Los populares critican el papel de Zapatero en las relaciones con Venezuela, acusándole de ser cómplice del régimen de Maduro. Derecha y ultraderecha hablan de un blanqueo del chavismo, de colaboración con la dictadura, y aunque esto hizo que el resto de la izquierda criticara en bloque sus afirmaciones, también acusan al Ejecutivo de ser tibio en la condena a los ataques de Trump. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Si hay un asunto que distancia a PSOE y PP, y ayer volvió a comprobarse en el Congreso, es Venezuela. Semanas después de la intervención estadounidense, José Manuel Álvarez defendió el papel de España en la transición venezolana y puso en valor su gestión con los presos políticos. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno. Una gestión rápidamente cuestionada por PP y Vox, quienes acusaron al gobierno de connivencia con el chavismo, con Cayetana Álvarez de Toledo cargando buena parte de su crítica en la figura de Zapatero. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Un Zapatero al que no solo defendió el gobierno, también algunos socios de izquierdas como Rufián. Un Zapatero que en el año 2007 defendió a su presidente diciendo literalmente: yo no opino como Aznar, pero ha sido mi presidente y merece un respeto, porque eso es ser patriota. En un pleno en el que Álvarez también cuestionó a PP y Vox por su postura sobre Delcy Rodríguez, a pesar de la posición de Trump al respecto. De los tribunales, la Fiscalía cree que José Luis Ábalos y Koldo García deben continuar en prisión provisional. Esa es la opinión de Anticorrupción, también de la acusación liderada por el PP, que ayer dio su opinión sobre la situación de ambos investigados. El Ministerio Público cree que todavía hay un riesgo creciente de fuga de los dos, dada la proximidad del juicio, por las presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. De todas formas, va a ser el tribunal quien tome la decisión definitiva. Miguel Ángel Campos. Anticorrupción y las acusaciones populares lideradas por el PP sostuvieron en la vista que persisten los motivos de riesgo de fuga por los que José Luis Ábalos debe continuar en prisión hasta la apertura del juicio oral. Afirmó el fiscal que existe riesgo de fuga por la alta penalidad reclamada ante los graves delitos atribuidos y las posibles responsabilidades pecuniarias por el caso de las mascarillas, y que tanto Ábalos como Koldo deben permanecer en la cárcel ante la cercanía del juicio. Por su parte, la defensa del ex ministro reclamó su puesta en libertad, descartó el riesgo de fuga, enarboló su arraigo y nula capacidad económica para emprender la huida. Su letrado lamentó que con la permanencia en prisión de Ábalos se conculca su derecho como diputado y el de representación de los valencianos que le votaron. Koldo también pidió la libertad, dijo que su patrimonio está justificado y se ofreció a pagar una fianza. El tribunal decidirá próximamente si ambos continúan en prisión o son puestos en libertad. Hoy por hoy, noticias. La Agencia Europea de Fronteras refleja en su último informe una caída de las llegadas irregulares de personas migrantes. Descienden todas las rutas, incluida la Canaria, salvo la del Mediterráneo Occidental. En 2025 llegaron a la Unión Europea alrededor de 178.000 personas a través de estas distintas rutas, lo que supone una caída del 26% respecto al año anterior. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días, una caída especialmente notable en la ruta a Canaria, donde las llegadas irregulares han caído un 63% en el último año. Ha sido la ruta que ha experimentado la mayor caída en 2025. Son datos de la Agencia Europea de Fronteras Frontex, que refleja una caída global en las llegadas irregulares, un 26% menos con respecto al año anterior, la cifra más baja desde 2021, con un descenso en prácticamente todas las rutas, salvo la del Mediterráneo Occidental, que también afecta a España y que ha aumentado un 14%. Italia ha sido el país de la Unión que ha recibido un mayor número de llegadas, Libia el país que ha registrado la cifra más alta de salidas y las principales nacionalidades en 2025 han sido bangladesíes, egipcios y afganos. Ser Podcast. Los precios de la vivienda siguen alcanzando máximos históricos en este inicio de 2026, es al menos lo que sucede en Barcelona, según datos municipales. Por primera vez, el metro cuadrado en la ciudad vale de media más de 4.000 euros, es decir, que en tan solo un año los precios han crecido un 10%. Una subida de precios que viene acompañada por el aumento de pisos comprados por extranjeros. Una de cada cuatro viviendas vendidas el año pasado fueron a parar a personas o empresas de fuera de España. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. Los precios de la vivienda en Barcelona no paran de subir y ya se paga de media más de 4.200 euros por metro cuadrado. Son más de 350 euros más que el año pasado. Se ha superado por primera vez el listón de los 4.000 de media. Ahora se paga más de un 60% más que hace una década. En paralelo a esta subida, según datos del ayuntamiento, hay otro fenómeno relevante. El porcentaje de pisos que los compra un extranjero es cerca del 23% en la ciudad, pero en algunos distritos, sobre todo en el centro como Ciutat Vella, se eleva hasta el 42%. El consistorio barcelonés no tiene estudiado específicamente cuál es el perfil de este comprador, aunque altos cargos del ayuntamiento afirman que se debería estudiar que paguen unos impuestos distintos cuando adquieran una vivienda. España cerró 2025 rozando el récord de los 100 millones de turistas extranjeros. Esos son al menos los datos provisionales ofrecidos por el gobierno que apuntan a un aumento del gasto entre los visitantes. A falta de cifras consolidadas, el Ministerio de Consumo asegura que el año pasado fue histórico en lo que a gasto de turistas se refiere. Entre todos los visitantes que vinieron a nuestro país, el gasto ascendió a 135.000 millones. Edu Hernández. La previsión del Ministerio de Industria y Turismo cifra en 97 millones el número de visitantes que España ha recibido en 2025. Es un 3,4% más respecto al año 2024. Así que nos quedamos a las puertas del récord de los 100 millones de turistas. El ministro Jordi Hereu asegura que las cifras no son tan importantes, ya que hay que apostar por la calidad del turismo. Pero que estamos ya creciendo de la manera y al ritmo y con los elementos cualitativos que creemos que son deseables para el modelo de la triple sostenibilidad económica, social y ambiental. El gasto, eso sí, crece con más fuerza que el flujo de turistas, en este caso un 6,8% más, hasta alcanzar los 135.000 millones de euros. La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, murió ayer a los 83 años. Hoy está previsto que la familia real dé su último adiós a una mujer que, lejos de la pompa de la realeza, dedicó su vida, por ejemplo, a la arqueología o a los animales. Es una información de María Manjabacas. En la intimidad familiar será velada hoy la princesa Irene en la capilla ardiente que se ha instalado en el Palacio de la Zarzuela. Mujer discreta, peculiar, era la rebelde, la bohemia, la espiritual de la familia. Nació en el exilio en Sudáfrica y vivió muchos años en la India. Allí abrazó el budismo, estudió arqueología, música. Apasionada de la filosofía, se dedicó a las causas solidarias. Porque ayudando a los otros, ayudamos a nosotros mismos. Y es más práctico hacer el mundo más feliz en vez de más desatisfacción. No es solamente bueno, pero es práctico también. El sábado, sus restos mortales se trasladarán a la Catedral Ortodoxa Griega de Madrid y el lunes será enterrada en Atenas, en el cementerio de Tatoi, donde están sus padres y su hermano Constantino, el último rey de Grecia. Y un informe de Deloitte estima que alargar la vida de las nucleares reduciría al precio de la luz. Adela Molina, buenos días. Alargar la vida de los 7 reactores nucleares que hay en España, está previsto que el último deje de funcionar en 2035, reduciría el precio de la luz en 15 euros el megavatio hora, según estima Deloitte en un estudio presentado ayer. La consultora calcula que el ahorro total para la industria sería de 1.400 millones, algo que considera un fuerte alivio, ya que la energía, recuerda, supone un 25% de los costes del sector. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, que clausuró la jornada en la que se presentó el informe, defendía ayer la nuclear además como garante del suministro eléctrico. No hay discusión en esta casa, y cuando digo en esta casa significa las empresas españolas, que la tecnología nuclear es necesaria. Y la prueba de nueve es que con el apagón es aún más necesaria. Garamendi ha vuelto a pedir además la prórroga para Almaraz, que está analizando el Consejo de Seguridad Nuclear, y ha pedido también al Gobierno no penalizar este tipo de tecnología con impuestos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Empieza el viernes y el fin de semana, que va a estar marcado por las lluvias y por la bajada de temperaturas, un descenso que se va a notar sobre todo en el Mediterráneo. Para hoy hay avisos por nieve en Castilla y León, Galicia y Madrid. En algunos puntos la cota va a descender por debajo de los 1.000 metros. Estados Unidos insiste en que todas las opciones están sobre la mesa en Irán, palabras de su embajador ante la ONU, que esta noche se ha reunido de urgencia. La delegación iraní amenaza con responder a cualquier ataque. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. El embajador persa ha acusado a Washington de fomentar la desestabilización y las protestas que dice están lideradas por terroristas que han matado a la mayoría de los manifestantes en los casi 20 días de protestas. Irán seeks neither escalation nor confrontation. El régimen amenaza con dar una respuesta decisiva y proporcionada a cualquier tipo de ataque que ordene Estados Unidos, mientras que el embajador estadounidense señala: President Trump is a man of action. Que Trump es un hombre de acción, no de palabra, y que todas las opciones están sobre la mesa para parar la matanza de civiles. Además de Irán, la agenda internacional vuelve a pasar por los otros puntos que Trump ha abierto en el mundo. España planea sumarse a varios países europeos y desplegar tropas en Groenlandia ante las amenazas de Estados Unidos. Como han hecho ya los países con mayores ejércitos, entre ellos Alemania y Francia, aunque la ministra Margarita Robles explicaba que sería en todo caso una misión de vigilancia. Estos días está habiendo reuniones a lo largo del día de hoy. Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se toman las decisiones. Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados, los demás miembros de los países. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos. El PP evita posicionarse y también los socios del gobierno, aunque Sumar pide contundencia ante Donald Trump. Venezuela ha sido también tema de debate político en España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defendió el papel del gobierno en la crisis. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno. Fue en una sesión en el Congreso en la que el PP ha tenido que conjugar las críticas al Ejecutivo y su ofrecimiento de diplomacia a Delcy Rodríguez con el hecho de que la ex vicepresidenta de Maduro gobierne Venezuela gracias a Donald Trump. Esto decía Cayetana Álvarez de Toledo. El gobierno quiere liberar a Delcy. Es la única liberación que les importa de verdad. El señor Álvarez implora a Europa que les quite ya las sanciones, porque es la presidenta, dice allá en el país. Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente. Esta noche el presidente Trump ha agradecido a la opositora María Corina Machado que le haya entregado el Nobel de la Paz en su reunión de ayer. En un mensaje sin referencias a su papel como opositora, Donald Trump únicamente le ha dado las gracias por ser, dice, una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. Machado le entregó el galardón en su visita de ayer a la Casa Blanca, sobre la que también habló Delcy Rodríguez. Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Será de pie, nunca, rectando ni arrastrándome. El INE aquí en España confirma que el IPC subió un 2,9% en 2025. El 75% de los productos analizados han terminado el año con subidas. Lideran el aumento los huevos o la joyería. El aceite de oliva está entre los que más bajan. Jordi Fàbrega. Los precios han subido de manera generalizada en el último año, un 2,9% en general según el INE. Pero si miramos la letra pequeña de los datos del IPC, vemos que el encarecimiento se ha notado muy ampliamente. De los 199 productos que computa el INE para calcular el índice de precios al consumo, 151 de 199 han terminado 2025 costando más que cuando empezamos el año, con la joyería, los huevos y la tasa de basuras a la cabeza anotándose subidas de más del 30%. Por el café hay que pagar un 16% más, mientras que tanto el chocolate como la electricidad han subido un 12% de precio. Hay otros 6 productos que no han variado de coste y 42 que han conseguido terminar el año más baratos, aunque la única bajada realmente significativa de precio es la del aceite de oliva, que ha perdido un 36% de coste en 2025. Es viernes, es 16 de enero. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel. El País lleva en su primera trampa apuntala a Delcy Rodríguez frente a Machado. En El Mundo abren con Corina reclama ante Trump libertad y Estado de Derecho. En el ABC leemos Trump recibe a María Corina con la promesa de elecciones pero sin calendario. en La Vanguardia, aliados europeos se unen en unas maniobras en apoyo a Groenlandia. En los digitales, el diario.es abre a esta hora con Operación Resistencia Ártica. Europa se activa para defender a Groenlandia frente a Trump. Y en el Confidencial leemos el calendario procesal cerca al PSOE, el juicio Ábalos entre las urnas de Castilla y León y las andaluzas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Joan Subirats, con Lourdes Pérez y con Ignasi Guardans. Estas son para él las claves del día. Mientras el mundo sigue tomando clases aceleradas de geografía para entender qué pasa con Groenlandia, Trump no afloja su amenaza. Y varios países europeos, liderados por Francia, pero que podrían incluir a España, estudian algún tipo de despliegue militar, absolutamente inédito, sobre todo porque sería para protegerse de un enemigo llamado Estados Unidos. Algo simbólico, algo que no se sabe qué consecuencias puede tener, pero no por simbólico menos grave. En España sigue encendido un debate que acumula enorme tensión. El modelo de financiación autonómica se plantea como un acto de voluntarismo del gobierno, por el que es muy difícil apostar. Difícil, pero no imposible. Es un debate complejo en la sustancia y viciado en su procedimiento. Es imposible separarlo de la coyuntura política del país y, por tanto, de los intereses de cada uno de los actores en juego, que serán lo que decidirá su voto, los intereses y la coyuntura, y por eso es muy difícil saber esto a dónde va a llegar. Y hoy la reina Sofía está un poco más sola. Qué tristeza me provoca, una tristeza cargada de mucho respeto, la vida de la madre del rey. En esa trayectoria dura, siempre tuvo un poste, una confidente, una amiga, una hermana, Irene, fallecida ayer. No hace falta ser monárquico para acompañar a esa familia y a doña Sofía en un adiós muy emotivo y muy entrañable. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la ciudad. Nacho Palomo, buenos días. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No, me gusta esta canción, me gusta. Hombre, sí, ¿eh? Bonita. Sí, sí, hay partes del disco que no me gustan tanto. Bueno, es... hemos hablado mucho del disco de Rosalía. Sí, sí, hay partes que no me gustan tanto, pero esta me gusta. Ha sido polémico. Luego hablaremos del disco de Rosalía. Vale, pues luego hablamos del disco de Rosalía. Por eso este guiñito a la canción de La Perla de Rosalía, que por cierto, has visto que finalmente Corina Machado ha llevado la medalla del Nobel a la perla de Donald Trump. A la perla de Donald Trump. Nosotros le decimos, oye, ¿le va a llevar a lo mejor alguna réplica? No, la medalla además se la ha llevado enmarcada a Donald Trump. Es que antes estaba viendo el detalle en una fotografía y es así como a Donald Trump, como vamos, todo bien. No le ha dado la medalla seca, se la ha puesto en un cuadro y todo muy bonito. Bueno, el Centro Nobel de la Paz, que ya avisó que no era transferible, ha sacado un comunicado con la foto y bueno, ha descrito cómo era la medalla y dice, oye, la medalla mide más de 6 centímetros, pesa 196 gramos, está acuñada en oro, la describe, ha puesto ejemplos, dice, oye, no es la primera vez que una medalla ha sido transferida, pone un par de ejemplos, pero concluye en ese comunicado, pero hay una verdad que permanece, dice, una vez que se anuncia el premio de la paz, no puede ser revocado, compartido ni transferido, la decisión es final y perdura para toda la eternidad y concluye que una medalla puede cambiar de propietario, pero el título del laureado del premio del Nobel de la Paz no puede. Claro, así es que tú la medalla se la puedes donar, se la puedes regalar a quien tú quieras, a tu madre porque le hace ilusión tenerla en el comedor de casa, a tu mejor amigo, puedes hacer con ella lo que tú quieras, ponerla en el cuarto de baño, pero el premio Nobel es el premio Nobel. El premio Nobel, aunque lo tenga Donald Trump ahora en la Casa Blanca, él no lo ha recibido. Bueno, pues venga, vamos con los amaneceres. Pues mira, vamos con tres municipios que tienen que ver sus nombres, bueno, pues con la religión, con la iglesia. En Valfermoso de las Monjas, Guadalajara, amanece a las 8:33, mínimas de 3 grados, máximas de 7. En Hija de Dios, Ávila, amanece a las 8:40, mínimas de 2 y máximas de 6. Y por último, en Siete Iglesias de Tormes, Salamanca, amanece a las 8:43, mínimas de 3 y máximas de 7 grados. Y los oyentes a los que nos gusta escuchar a esta hora de la mañana, los oyentes que llaman al 638-313466 y nos dejan una nota de voz contando su amanecer, contando lo que tienen por delante del día, mandando algún mensaje, felicitando a alguien, felicitándose a sí mismos, ha llamado Dora desde Chile. Hola, soy Dora Muñoz. Los escucho desde Santiago de Chile, del Cono Sur de América, y no me dejan dormir. Estamos con una diferencia horaria importante, pero termino mis actividades, veo algo de tele y luego sigo con ustedes. Son las 4 menos 20 aquí. Fíjate, Adora, ¿eh? Le privamos del sueño. Le privamos del sueño, bueno. Se lo agradecemos. Sí. También hay que decirle que tiene el podcast. Sí, pero pero que nos escuche en directo. A ella le gusta la tensión del directo. Claro que sí, a mí me gusta pasando. Que nos escuchen bien. En directo. Muy bien, el podcast también, pero que nos escuchen en directo. La diferencia horaria con Chile en invierno son cuatro horas. Cuatro horas, sí. Cuatro horas, es decir, ahora son las 2:42 de la madrugada, exactamente. Bueno, Adora, si estás despierta, buenas noches o buenos días. Mapa de sonidos, lo que estábamos escuchando, porque los discos de Rosalía y de Bad Bunny son los más vendidos de 2025 aquí en España. Y debí tirar más fotos. De Bad Bunny es el álbum más vendido en España el año pasado. De ProMusicae, que son los productores de música en España, que es la asociación que representa a la industria discográfica española, y resulta que Lux, el disco de Rosalía, ha sido el disco más vendido en formato vinilo. Y el segundo en formato normal, después de este de Bad Bunny. Lo llamativo es que el disco de Rosalía, Lux, se publicó el 7 de noviembre. O sea que en apenas en muy poco tiempo. En menos de 2 meses ha alcanzado los primeros puestos del ranking. Cerrando el top 3 es el disco de Aitana, que se llama Cuarto Azul. La lista la forman los 100 discos más vendidos de 2025. Eso no quiere decir que sean discos publicados el año pasado. De hecho, repasando la lista, puedes encontrar varios artistas con sus álbumes anteriores, como ocurre con Bad Bunny, Quevedo o Karol G. Por cierto, la canción que más sonó en la radio en nuestro país, según ProMusicae, fue Bruno Mars con Rosé. Necesitamos excusa para poner a Bruno Mars en este programa. Pero fíjate, yo estaba pensando que esta canción, en el hoy por hoy, por lo menos en el tramo informativo, mira que ponemos Bruno Mars, no ha sonado. Pues ya, creo, ya ha sonado. Ha sonado el resto de radios de España durante todo el año. Pero bueno. Nosotros no. Si fuera por nosotros, no sería la canción más escuchada, con lo mucho que nos gusta Bruno Mars. Pues en mi casa ha sido la más escuchada, yo creo. Pues es que tú has subido la media. Claro, sí. En tu casa la más escuchada, casa, y nosotros no la habíamos Mis puesto. Hijas es que vamos. Tú has subido la media, Sampe. Oye, Macron, que ha aparecido en un acto con el ojo derecho hinchado, con un derrame de sangre dentro del ojo, y para que nadie hiciera interpretaciones malvadas, él ha aclarado inmediatamente por qué su ojo tenía ese aspecto. Sí, discurso del presidente francés, discurso de Año Nuevo a las tropas. Antes de su comparecencia, apareció con gafas de sol, mientras estaba saludando, ¿no?, a los soldados y viendo los aviones. Lo llamativo ha sido en el momento que se ha subido al atril a realizar ese discurso, ya se ha quitado las gafas y hemos visto que tenía un derrame en el ojo derecho y evidentemente ha hablado del tema. Je viens vous présenter mes vœux en ce début d'année et je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique. Para tranquilizar a todos los allí presentes, ha dicho, es simplemente un derrame, es completamente inofensivo. Vale, que nadie sufra por el ojo derecho de Macron. Y luego el Celta hace un llamamiento para que los aficionados vayan a Balaídos con las uñas pintadas. Como apoyo al delantero Borja Iglesias, que denunció insultos homófobos durante el partido y después del partido del pasado lunes en Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán. El propio Borja Iglesias publicó un vídeo donde recibía insultos homófobos y donde también le deseaban la muerte. Hay que recordar que el futbolista tiene un pasado bético. En ese vídeo Se escuchaba también un píntate las uñas, pues bien, el Celta ahora ha sacado una campaña, una foto de Borja Iglesias donde aparece precisamente con las uñas pintadas e invita a todos los aficionados a que vayan a Balaídos en el partido contra el Rayo Vallecano con las uñas pintadas. Pues todos con las uñas pintadas. Muy fan de Borja, soy. Exacto, yo también. No dejemos el fútbol, Sam, ¿no? Porque se terminaron anoche los octavos de Copa y también las sorpresas. Los dos favoritos superaron sus eliminatorias. Le costó al Barça imponerse al Racing. No llegaron los goles hasta la segunda parte. El primero fue de Ferran Torres en el minuto 20, el día que además se estrenaba como capitán. Para mí es un orgullo ser el capitán de uno de los mejores clubes del mundo con tanta historia. Y bueno, pues estrenarse con gol también ha sido algo especial. El segundo fue de Lamine Yamal, minuto 94. Salvó justo en la jugada anterior Joan García el empate a uno en un mano a mano con Manex Lozano, que había marcado además, habría mandado el equipo, es decir, el partido de la prórroga, y al que sí le habían anulado dos goles al propio Manex por fuera de juego. Se despide el Racing de la Copa, pero su técnico, que se centra ya en la Liga con objetivo claro de volver a primera, se marchaba satisfecho del sardinero José Alberto López. Estoy orgulloso de lo que he visto. El equipo ha competido muy bien, sacaba nuestra participación en la Copa del Rey, pero ahora nos vienen dos partidos preciosos, uno que lo tenemos ya ahí, el de Las Palmas, que es un poco el camino, ¿no? El compromiso a nivel defensivo creo que hemos estado realmente bien y a nivel ofensivo creo que hemos generado esas dos, tres situaciones que son tan difíciles de generarles. Como digo, orgullosos de lo que he visto. Y mismo resultado en Burgos, 0-2, marcó Iranzo su primer gol con el Valencia y marcó Sadik 7 días después de regresar al club che desde la Real Sociedad. La grada le cantó a segunda al Valencia y la valoración del técnico checo Orbelán. Bueno, nosotros nos centramos en lo que pasa en el terreno de juego y nos responsabilizamos con cualquier situación que tenemos que afrontar y siempre durante un partido centrados en las cosas que tienes en el juego, que es lo realmente importante. El próximo lunes se sortea a la 1 de la tarde la ronda de cuartos, único condicionante, el Albacete, que es el único equipo que ha llegado de segunda para jugar su partido en su estadio. Y comienza hoy la jornada 20 de Liga en primera, Español-Girona, 9 de la noche, también la 22 en segunda, Castellón-Leganés a las 8 y media de la tarde, y tenemos clásico en la Euroliga desde las 9 menos cuarto. Pues mucho deporte hoy también. Vamos con el avance de lo que vamos a contar. Teresa Truchado, buenos días. Buenos días, Ángels. Como cada viernes, vamos a empezar colándonos en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Esta semana incorporamos a nuestras estanterías lo último de Jesús Gallego, la novela Náufragos del cielo, que trata sobre la tragedia que se pudo evitar y un país que quería ser moderno pero no estaba preparado. Fernando Neira nos trae las historias musicales y ha elegido como disco de la semana Balloon Balloon Balloon, lo último de Sharpins, un grupo de unos jovencísimos británicos que tienen un sonido antiguo que no se corresponde demasiado con su edad y que a nuestro experto musical le han conquistado. Además, vamos a conocer al artista Ona Mafalda, que nos trae su álbum Reset y nos tocará uno de los temas en directo. También charlaremos con Iñaki Pascualena, que hoy nos va a contar quiénes son Nueva Línea, el fenómeno viral que tiene a media España cantando bachata. Para quien no las tenga en el radar, os adelanto que os van a recordar mucho a las Flos Mariae. Y no os olvidéis que el encargado de poner el broche final a la semana es Aitor Albizua con la auditoría, que otra cosa no, pero la cita para sacarnos los trapos sucios no se la pierde. Adiós. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Cada vez son más los países europeos que se suman al despliegue militar en Groenlandia, con el que quieren mandar un mensaje de unidad, seguridad y protección de la isla, pero Donald Trump no se da por aludido. I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact. Su portavoz en la Casa Blanca contestó ayer a las preguntas de los periodistas que el despliegue de tropas en Groenlandia no altera en absoluto el objetivo último de Trump para la isla, hacerse con ella. El equipo del presidente estadounidense ha hecho incluso su propia lectura del encuentro que mantuvieron el miércoles con los representantes de Dinamarca y Groenlandia. Dicen que acordaron futuras conversaciones técnicas sobre la adquisición del territorio, pero Dinamarca lo desmiente tajantemente. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. El ministro de Exteriores danés dijo anoche en la televisión pública que estuvo en una habitación mirándoles a los ojos a J.D. Vance y a Marco Rubio y que lo que acordaron fue en realidad que no estaban de acuerdo y que intentarían poner en marcha un diálogo con respeto a las líneas rojas del Reino de Dinamarca. Ante estas contradicciones, la preocupación en Dinamarca crece y en vista de la indiferencia de Donald Trump, Europa se moviliza para reforzar la seguridad del Ártico que tanto cuestiona el presidente estadounidense. El despliegue militar no llama la atención por la cantidad de soldados estados enviados, pero sí por la cantidad de países que se están sumando y a la cabeza están Francia y Alemania. Y les ha seguido Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, el Reino Unido o Estonia. Alemania se ampara en ese refuerzo ante las posibles amenazas de Rusia y China para dejar a Trump sin argumentos. Les européens ont une responsabilité particulière. Francia anunció ayer más medios porque dice que Europa tiene una responsabilidad especial con Groenlandia. De hecho, acabamos de saber que su ministro de Finanzas ha advertido a su homólogo estadounidense, a Scott Bessent, que un ataque en Groenlandia pondría en riesgo las relaciones económicas con Europa y que no deberían jugar con eso. España, por su parte, todavía no ha movido ficha, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó ayer la puerta abierta a participar en ese refuerzo de la seguridad. La postura del Ejecutivo es esperar a un debate más sosegado entre todos los países miembros y que a partir de esas conversaciones tomarán decisiones. Por lo pronto, la Comisión Europea anunció ayer que antes del mes de julio va a presentar una nueva estrategia de seguridad para dar una respuesta apropiada a los cambios geopolíticos, una decisión que toman cuando está a punto de cumplirse un año desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. La jefa del Ejecutivo comunitario no ha dado más detalles sobre esa nueva estrategia de seguridad. Solo ha explicado que quiere dar una respuesta apropiada a los cambios geopolíticos. Pero esta propuesta no llegará de forma inminente. Se presentará antes del mes de julio. Von der Leyen no ha valorado el despliegue de fuerzas militares de varios países europeos en el Ártico. Solo ha resaltado la importancia de la seguridad de la región para la Unión Europea, aunque decía que su seguridad es un asunto de la OTAN. Von der Leyen sigue instalada en la tibieza, a pesar de que el miércoles decía que el apoyo a Groenlandia se tiene que dar con hechos y no solo con palabras. Desde el Parlamento, un grupo de eurodiputados ha pedido por carta a la presidenta Metsola y a los líderes de los grupos que planteen estrategias para disuadir las amenazas de Donald Trump, entre ellas bloquear la aplicación del acuerdo comercial con Washington, propuesta que encabeza este eurodiputado danés, Per Clausen, y que cuenta con el apoyo de una treintena de eurodiputados del grupo de la izquierda y los verdes. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó ayer el día entre la opositora venezolana, María Corina Machado, y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a la que nombró él mismo. Anoche, después de un encuentro discreto con Machado, dijo que es una mujer que ha pasado por mucho. Es lo que escribió en su red social, que fue un honor verse con ella y un gesto maravilloso de respeto mutuo el que Machado le entregara su Nobel de la Paz en un intento de ganarse su confianza. Pero fue una reunión de perfil bajo, sin rueda de prensa posterior, y se produjo el mismo día en que su equipo había elogiado la labor de Delcy Rodríguez y su equipo en el gobierno interino chavista. Dicen que la comunicación es constante y que están siendo extremadamente colaborativos atendiendo a todas sus peticiones. Pues así hemos llegado al viernes, es 16 de enero. La situación política en Venezuela fue precisamente el gran asunto que ayer monopolizó el debate aquí en España. En el Congreso, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, compareció para explicar la posición española ante la transición venezolana. Destacó, entre otras, la gestión para agilizar la liberación de presos políticos. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno. Tanto el Partido Popular como Vox contestaron con infinidad de críticas a la posición española, acusaron al gobierno de blanquear al chavismo, colaborar con la dictadura y de utilizar a los presos políticos. En el centro de la diana estuvo el expresidente Zapatero. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Zapatero, un normalizador del terrorismo a un lado y al otro del Atlántico. Álvarez puso en valor el papel de Zapatero y aprovechó para recordarles que incluso Mariano Rajoy, cuando era presidente, le agradeció su papel mediador. Por cierto, que ayer la Fiscalía Antidroga pidió que no se admita la querella que presentó el sindicato de ultraderecha Hazte Huir contra Zapatero, acusándole de participar en una trama de narcotráfico por supuestos vínculos con Maduro. El juez pidió opinión a la Fiscalía, que contesta que solo hay conjeturas y suposiciones en la denuncia. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La Fiscalía Antidroga argumenta en una decena de páginas que la querella no contiene ni el más mínimo indicio de que Zapatero esté involucrado en los delitos de narcotráfico que Estados Unidos atribuye a Maduro. Tampoco de que forme parte del cártel de los soles, como apuntaba la querella, sobre todo porque ni siquiera figura ya como organización criminal en la acusación formal contra el dirigente chavista. Argumenta que las relaciones de Antidroga con la DEA son fluidas, de modo que de haber algún indicio contra Zapatero en Estados Unidos, ya lo habrían comunicado a España. Entiende, en definitiva, explicativa que la querella lo que busca es una investigación prospectiva a partir de informaciones periodísticas que no dé indicios concretos de delito. Pide por eso al juez que la archive y, de paso, anuncia que recurrirá en apelación si mantiene las diligencias abiertas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Las dos víctimas que han denunciado a Julio Iglesias por abuso y agresiones sexuales cuando trabajaban para él en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana aseguran que el cantante las amenazaba con que si hablaban nadie las creería. Si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer, porque él era Julio Iglesias y tú eras don nadie. Yo le pedí a él cuando me iba una constancia de trabajo y me dijo que no. Yo no iba a usar su nombre para tener mejores oportunidades en la vida. Las dos hablan del miedo que sembraba cuando ganaba peso la posibilidad de marcharse. Les dijo abiertamente que si ellas quisieran decir algo, nadie las creería porque no tenían pruebas. Una de ellas cuenta cómo la ofendía, le decía que era una bruta, que no sabía hacer las cosas. Dice la víctima que de tanto escucharlo empezó a creérselo y a cuestionarse a sí misma. A la espera de que la Audiencia Nacional decida si es competente para investigarle, Julio Iglesias ya tiene abogado. Ha fichado a José Antonio Choclán, el mismo que defiende al conseguidor de la trama Coldo, a Víctor de Aldama, y que defendió a Cristiano Ronaldo o a Corina Larsen. Es una información de Miguel Ángel Campos. Julio Iglesias ha contratado para que le represente en la posible causa por agresión sexual y trata a dos de sus extrabajadoras al penalista especializado en pactos con la Fiscalía, José Antonio Choclán. Este letrado también representa en la actualidad al supuesto corruptor del caso Coldo, Víctor de Aldama, y ha defendido, entre otros, al conseguidor de la Púnica, David Marjaliza, al líder de la Gürtel, Francisco Correa, o a la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Choclán ya representó en 2023 al hermano del cantante Carlos Iglesias en una causa por fraude fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid, en la que resultó condenado, pero Iglesias quedó satisfecho porque evitó el ingreso en prisión que atribuyó a la pericia del abogado. Este hecho ha podido influir en la contratación por parte del cantante, según las mismas fuentes. Choclán intentará personarse ya en las diligencias preprocesales de investigación penal de la Audiencia Nacional, aunque es consciente de que con toda probabilidad le denieguen el acceso hasta que un juzgado, hipotéticamente, ordene la apertura de una causa contra el artista. En la agenda del día, hoy la jueza que instruye la causa penal por la gestión de La Habana ha citado por cuarta vez a quien era jefe de gabinete de Mazón, a José Manuel Cuenca. Era su mano derecha y entre sus decisiones fue él quien le dijo a la consejera de Interior, a Salomé Pradas, que nada de confinar a la población. El lunes tuvo un careo con Pradas ante la jueza en el que la consejera lo señaló como una extensión del expresidente y él defendió en todo momento a Mazón. Hoy la jueza lo cita junto al técnico de la Dirección General de Tecnologías para intentar recuperar sus mensajes de WhatsApp borrados del día de la tragedia. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. La jueza quiere tener la tarjeta SIM del teléfono de Cuenca para insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del 29 de octubre del año 24. La magistrada requiere a la Dirección General de Tecnologías para que aporte el móvil devuelto y que con un técnico de ese departamento, en presencia del testigo, se pueda llevar a cabo el acceso y el cotejo de los mensajes. Cuenca reseteó el terminal antes de devolverlo, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él estaban borrados. El móvil tenía la configuración de inicio del fabricante. Ahora se verá si es posible recuperarlos. La magistrada quiere saber si vía WhatsApp Cuenca dio algún tipo de instrucción a Pradas, como ella sostiene, entre ellas que se olvidase de confinar a la población. Las urgencias hospitalarias vuelven a tensionarse tras el pico de la gripe de los días previos a Navidad. En varias comunidades faltan medios, los centros están saturados y las salas de espera están al borde del colapso. Preocupa sobre todo la incapacidad del personal para abarcar todas las llegadas por infecciones respiratorias tras los últimos episodios de frío. Mariola Laurido. Dos días de espera en las urgencias, enfermos en los pasillos, acondicionar un gimnasio para los ingresos o tres semanas para lograr una cita en primaria. Esta semana, con huelga de médicos además, las urgencias de algunos hospitales de varias comunidades autónomas se han vuelto a tensionar por el repunte de algunas infecciones respiratorias a causa del frío y por la falta de personal y refuerzos, según el sindicato CESIF. En el hospital de Balme, en Sevilla, el servicio está colapsado. Muchos casos llegan a permanecer hasta 48 horas pendientes de ingreso. Esta situación pues genera un colapso constante en la urgencia y un deterioro evidente de la atención sanitaria. El sindicato denuncia que también están colapsadas las urgencias del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, en la Fe de Valencia o en el de Toledo, y sobrecargadas en hospitales de Madrid, como el Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y 12 de octubre. Hoy los tractores volverán a desfilar por las calles de diferentes ciudades en España para protestar contra el acuerdo con Mercosur, pero estas movilizaciones son solo la antesala de la que han convocado las principales organizaciones agrarias en toda España para el próximo 29 de enero. Confían en que hasta que no lo ratifique el Parlamento Europeo hay posibilidades de frenar el acuerdo. Sira Valdés. El campo español lleva semanas en pie de guerra contra el acuerdo con el Mercosur y anuncia un calendario de movilizaciones para la última semana de enero que culminará con una manifestación nacional el jueves 29 porque, dicen, vuelven a ser moneda de cambio en una relación comercial en que otros sectores ganan en perjuicio del sector agrario y confían en que tras la firma el Parlamento Europeo no lo ratifique. Son Pedro Barato de Asaja y Miguel Padilla de COAG. Esto será muy bueno para Telefónica, para los bancos, para los automóviles, para no sé quién. Será buenísimo. La desigualdad que tenemos en la balanza comercial está ahí. 4.000 contra 400. Los 4.000 no son el sector agrario. Lo que están haciendo es vendiendo al sector agrario por calderilla. A esto se suma la propuesta de la PAC que apunta Cristóbal Cano de UPA amenaza con dinamitar una de las principales políticas comunes europeas. Y necesitamos una Europa fuerte que apoye al sector agrario, no ir debilitando a Europa y ser partícipes del desmoronamiento de ese proyecto único. Las organizaciones agrarias reclaman que mantenga su arquitectura tradicional y que se dote de fondos suficientes. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Canarias está Agustín Padrón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y en Aragón, Mónica Farré. Muy buenos días. Hola, buenos días. Desde estas dos comunidades nos llegan hoy las noticias que les vamos a contar en este tramo de radio, como la iniciativa de una cuenta de Instagram, Mónica, que cuenta las carencias de un barrio de Zaragoza con sentido del humor. Sí, se llama Tú mira el bueno, que es el nombre precisamente de este distrito, que es el segundo por renta de la capital aragonesa y también por población joven. De origen agrícola, ha cambiado mucho con las construcciones modernas de estos últimos años, con la llegada de parejas jóvenes. Sin embargo, el barrio tiene carencias. Charcos que son la única fuente en un parque, aceras estrechas, zonas sin asfaltar. La media docena de jóvenes que impulsan esta cuenta de Instagram convierten todas esas carencias en argumentos en sus vídeos de denuncia, como este. Esta calle cuenta con grandes arbustos, árboles que impiden el paso a carros y sillas de ruedas y hasta un bebedero de pájaros. Pero Marcos, si es una farola rota... Son reels con sentido del humor que acumulan ya miles de visualizaciones y todo eso para que se diga que los jóvenes no se implican, lo hacen desde luego y a su manera. Y el humor, que además puede ser un buen camino para la denuncia. Seguro. En el Botánico de Santa Cruz de Tenerife está floreciendo, atención, la palmera suicida, y es algo que solo ocurre una vez en su vida. Sí, bueno, se le conoce como palmera suicida o palma de Ceilán. Tiene 34 años, mide más de 20 metros de altura. Toda la vida, se está esperando para que florezca. ¿Oh? Y cuando florece, se muere. Una floración que dura 12 meses, por eso lo de suicida, y que generalmente se produce entre 30 y 20 años, la verdad, 30 y 60 años. En este caso fue más joven, con 34 ya estaba floreciendo, y va a estar durante un año. Es decir, que es un verdadero espectáculo, teniendo en cuenta que mide más de 20 metros de altura y la floración son más de 6 metros suplementarios. Pero una vez, cuando se acaben las flores, muere la palmera. Cuando acabe la floración, muere la palmera. Ostras, ahí le viene el nombre. Correr 1 kilómetro por año. Pero 1 kilómetro me parece poco. Una manera de celebrar un zaragozano su cumpleaños. 1 kilómetro al año es poco. No. 1 kilómetro por cada año que cumple. Vale. Y son ganas de correr, porque este enero ha cumplido 47, así que echa las cuentas. Más que una maratón. Y espérate, sí, lo que le queda. Espera. Esta original manera de celebrar la comenzó hace 6 años, cuando cumplió 42, la distancia del maratón. No se le ocurrió otra cosa mejor, con lo bien checa que está, una tarta, una comida en familia, un viaje. Hasta que te canten el cumpleaños feliz. En fin, que el día 11 salió de su casa a las 8 de la mañana, por su barrio hizo los primeros 16 kilómetros hasta llegar al Parque José Antonio Labordeta. Ahí dio 21 vueltas al Jardín Botánico y no lo hizo solo, ¿eh? Amigos, familiares le acompañaron corriendo o en bicicleta hasta completar esa distancia, con un tiempo además que no está mal, nos dicen 3 horas y 51 minutos. Del regalo de las agujetas del día siguiente, mejor ni hablamos. No tenemos noticia. Menores inmigrantes, Agustín, que han tocado en la Sinfónica de Baviera en Canarias. días. Sí, una iniciativa de una organización que se llama Hangar Music, que lleva la música para integración social y formación de jóvenes, y han aprovechado. Estamos en medio del Festival Internacional de Música de Canarias, que trae grandes orquestas a las islas durante este mes, y una es la Sinfónica de la Radio de Baviera, y tuvieron estos jóvenes oportunidad de ensayar y tocar con ellos en uno de los ensayos que hacían en el Auditorio Adam Martín de Santa Cruz de Tenerife. Pues Agustín, Mónica, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Como cada viernes, Pepa Blanes nos trae los estrenos en cines para este fin de semana. Los estrenos de la semana nos traen un western queer, La misteriosa mirada del flamenco, del cineasta chileno Diego Céspedes, una manera alegórica y política de hablar de los prejuicios del SIDA y de la violencia. El maricón no hay que mirar. Lava, lava. La peste. Te va a pegar. Se estrena también una nueva entrega de 28 años después, esa saga sobre infectados, zombies y supervivientes, ahora con Ralph Fiennes. ¿Todo esto es cosa tuya? Así es. ¿Eres Lucy? ¿Lucy? ¿Te refieres a Lucifer? Juanma Bajo Ulloa regresa a la dirección con El mal. Es un thriller sobre una periodista ante un dilema moral que protagoniza Natalia Tena. Es una prueba tipo que se aplica para reconocer el perfil. Un individuo emocionalmente sano salvaría a su hijo por encima de todo. La actriz Rose Byrne acaba de ganar el Globo de Oro por su interpretación en Si pudiera te daría una patada, una película que cuenta la oscuridad de algunas maternidades. Que no soy solo ama de casa, también trabajo. Espera, oye. Y por último, en Netflix tienen El botín. Es un thriller de policías pescando a unos narcotraficantes en Estados Unidos, un tema muy de moda, con Ben Affleck y Matt Damon derrochando carisma. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El cantante Julio Iglesias acaba de publicar hace unos minutos un comunicado en el que por primera vez responde a la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresiones sexuales y maltrato. Iglesias niega todas estas acusaciones. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Habla de falsedades que le causan una gran tristeza y asegura que nunca ha sentido tanta maldad. Dice que le quedan fuerzas para que se conozca la verdad y para seguir defendiendo su dignidad ante lo que considera un grave agravio. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. Y concluye, he sentido mucho consuelo en ellas. El cantante ha publicado este comunicado en sus redes sociales. Hoy el diario.es publica nueva información en la que las dos víctimas aseguran que el cantante les amenazaba con que si hablaban nadie las creería. Hablan del miedo que él les provocaba cuando pensaban en la posibilidad de marcharse. Está pasando en Estados Unidos que mientras mira y sanciona a Irán, su propia ciudadanía está también en la calle. Esta es una de las muchas protestas que estos días recorren Minneapolis en contra del despliegue del ICE, de la policía migratoria de camisa parda, que ha llenado de poder, miembros y dinero el presidente Donald Trump. Hay en las redes miles de vídeos como este. En este en particular, la policía del ICE se lleva detenido a un niño. Lo hace entre los gritos e insultos de los vecinos. Hay otros tantos de policías arrancando a mujeres del volante, amenazando a personas que les graban, diciéndoles, después de haber matado a tiros a una activista, ¿no habéis aprendido nada? And we're in a position right now where we have residents that are asking the very limited number of police officers. Ayer el alcalde de Minneapolis dijo en una rueda de prensa: nos encontramos en una situación en la que los residentes están pidiendo a los pocos agentes de policía que tenemos que se enfrenten al ICE. No podemos permitir que en Estados Unidos dos entidades gubernamentales se enfrenten entre sí. Earlier you were just defending ICE agents generally, and earlier on Secretary Noem spoke to the media. And she said, among other things, that they are doing everything correctly. 32 people died in ICE custody last year. 170 US citizens were detained by ICE. And Renee Good was shot in the head and killed by an ICE agent. How does that equate to them doing everything correctly? Why was Renee Good unfortunately and tragically killed? Are you asking me my opinion? Because an ICE agent acted recklessly and killed it unjustifiably. Oh, okay. So you're a biased reporter with a left-wing opinion. What do you want me to do? Yeah, because you're a left-wing hack. You're not a reporter. You're. Ayer en rueda de prensa ocurrió esto. La portavoz de la Casa Blanca se encaró así con un periodista. Le pregunta a él, al reportero, qué opina sobre el asesinato de una mujer en Minneapolis. El reportero le responde que fue un asesinato a sangre fría, a lo que la portavoz le corta, le señala con el dedo y le dice que no es un periodista, que es un activista de izquierdas, que miente gente que tiene sesgos y que no debería tener derecho a estar ahí sentado. Publica hoy el Washington Post que Trump amenaza con desplegar la ley de insurrección para sofocar las protestas del ICE, y el New York Times que las escuelas de Minneapolis van a permitir que los estudiantes no vayan al colegio y aprendan a distancia por el miedo al ICE. Es viernes, es 16 de enero. Y estas son las principales noticias de la mañana. María Corina Machado entrega el Nobel de la Paz a Trump en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos descarta su papel en el país caribeño y se limita a decir que es una maravillosa mujer. La líder opositora dice que Trump está luchando por los presos políticos y reivindica su figura política. Europa se mueve y Alemania, Reino Unido, Finlandia o Países Bajos anuncian que se suman al envío de efectivos a Groenlandia con la intención de vigilar el Ártico. Esperan así disuadir a Trump de conquistar la isla. Rusia dice que no hacen incursiones en esa zona y acusa a Washington de mentir. El gobierno de España abre la posibilidad de participar en esa misión en Groenlandia que, dicen, será diplomática. El PP evita pronunciarse hasta que Sánchez y Feijóo se reúnan el lunes. Tampoco lo hace Sumar. Podemos critica el envío de tropas y rechaza apoyarlo. Derecha y ultraderecha critican al gobierno por su papel en Venezuela, especialmente a Rodríguez Zapatero, al que acusan de estar, dicen, vinculado con el chavismo. Los partidos de izquierdas defienden al expresidente, aunque critican al Ejecutivo por su tibia respuesta, dicen, a los ataques de Trump. Queda todavía el deporte porque ayer se completó la ronda de Copa del Rey sin sorpresas. Valencia y Barça ganaron sus partidos, Sampe. Sin sorpresas, pero con la misma tónica que el resto de encuentros de esta eliminatoria. La igualdad le costó al Barça superar al líder de segunda. No llegaron los goles del 0-2 culé hasta la segunda parte. Marcaban Ferran Torres y llegó el de Lamine Yamal en el 94. Mismo marcador que en el otro partido, Burgos 0, Valencia 2. Y el próximo lunes, sorteo a la 1 de la tarde. Único condicionante, el Albacete, que es el único equipo de segunda, va a jugar su partido en su estadio. El resto son de primera división: Valencia, Barça, Atlético Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Real Betis y Alavés. Será la última ronda a partido único. Y la inflación ha obligado a las familias a gastar 770 euros más en 2025 para comprar lo mismo. Y en el caso de las familias más pobres, la vivienda se come dos tercios del aumento del gasto. Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La inflación afecta más a las familias con menos recursos porque hay partidas como los gastos vinculados con la vivienda y los alimentos a los que estos hogares destinan una mayor parte de sus gastos y que han subido por encima de la media. Todos los hogares han tenido que gastar más por culpa de la inflación, pero el 20% de las familias más pobres ha tenido que destinar el 80% de ese mayor gasto a vivienda y alimentos, mientras que el aumento del gasto de los más ricos está más repartido con otras partidas y no se concentra tanto en estas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Este viernes dedicamos el tramo de economía a hablar del impacto de la inflación sobre el bolsillo de las familias. Hemos hecho números, Jordi, nos decías que si queremos comprar lo mismo que hace un año, tenemos que pagar ahora casi 800 euros más. 770, para ser exactos. Si cogemos la encuesta de presupuestos familiares del INE, vemos que el gasto medio de una familia en 2024 fue de 26.510 euros. Eso es lo que gastó un hogar medio ese año. Si aplicamos la subida de la inflación en 2025 del 2,9%, tenemos que esa misma familia, para comprar lo mismo en diciembre de este año, ha tenido que pagar 27.280 euros, es decir, como te decía, 770 euros más. Más de la mitad de este crecimiento del gasto tiene que ver con los costes vinculados con la vivienda, y esto no incluye el precio de comprarla, porque esto no se computa en el IPC, pero sí los suministros, los seguros, las tasas vinculadas a la vivienda, por ejemplo. Este es el capítulo que más ha subido de precio en el último año, casi un 6%, y explica que la vivienda se lleve la mayor parte de ese incremento del gasto. Todos tenemos que gastar más para comprar lo mismo, Jordi, pero un año más lo que vemos es que la subida de precios castiga un poco más a las familias que tienen menos recursos. Sí, porque precisamente estas familias destinan una mayor parte de su presupuesto de gastos a las partidas que más han subido, que son, como te decía, los gastos vinculados a la vivienda y también los alimentos. El 20% de las familias que tienen menos recursos en España, según el INE, ha tenido que gastar 629 euros más para comprar ahora en diciembre lo mismo que un año antes. De ese mayor gasto, de esos 629 euros, 400 los han tenido que dedicar a los gastos en vivienda y 100 a los alimentos. Es decir, que el 80% del incremento del gasto de estas familias por culpa de la inflación ha ido a parar a estas partidas. Esto es así porque estos hogares destinan el 40% de todo lo que gastan a vivienda y un 16% a alimentos. Y estas son precisamente, como te decía, las partidas que más han subido durante el año pasado. Esto es relevante porque estos gastos no son voluntarios, claro. No es como el ocio o como irse de vacaciones o de viaje, que es verdad que también ha subido de precio y que también es necesario muchas veces, pero no tiene la importancia que tiene gastar para tener dónde vivir o para tener para comer. Y en el caso de las familias más ricas, Jordi, el coste de la vivienda y de los alimentos les afecta menos. Les afecta menos. Es verdad que también tienen que gastar más en vivienda y en alimentos, pero como estas partidas tienen un menor peso dentro de su presupuesto, el impacto es menor. Si decíamos que los hogares con menos recursos dedican el 60% en total de sus gastos a vivienda y alimentos, entre las familias más ricas dedican el 40% de su presupuesto a estas dos partidas. Es una diferencia considerable y por eso el incremento del gasto por culpa de la inflación lo notan más en otros lados. Por ejemplo, de lo que les ha supuesto la subida de precios en el último año a estos hogares más ricos, el 50% es por vivienda, pero el segundo mayor mordisco no se lo llevan los alimentos, se lo llevan los hoteles y restaurantes. Luego ya sí, en tercer lugar, los alimentos. Y en cuarto lugar tendríamos el transporte. Y aquí no estamos hablando solo del transporte público diario para ir o volver al trabajo, sino que aquí se incluyen los vuelos, por ejemplo, los viajes. Así que es verdad que todos tenemos que gastar más, pero de ese mayor gasto vemos que los más pobres tienen que dedicar casi todo a la vivienda y a los alimentos, mientras que a los más ricos el mayor gasto les viene en parte por otras partidas. Jordi, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a repasar la prensa y de nuevo con mucho análisis, tanto en la prensa nacional como en la internacional, con cuestiones sobre Irán, Groenlandia o Venezuela. Vamos a empezar por la prensa internacional y con una exclusiva, Ángel, del Financial Times, precisamente sobre el petróleo venezolano. Sí, cuenta el diario económico que el primer acuerdo de venta de crudo de Donald Trump con Caracas va a ir a parar a un empresario que fue además uno de sus principales donantes durante la campaña electoral. Es John Addison, un consejero de la empresa de energía Vitol, que donó alrededor de 6 millones de dólares al republicano. La compañía para la que trabaja se va a llevar 250 millones de crudo de Venezuela. Sobre la tensión ártica, precisamente el Financial Times recoge la advertencia del ministro de Economía francés a Estados Unidos. Una operación hostil pondría en peligro el comercio con la Unión Europea, dice este ministro. No se debe jugar con eso. La CNN, por su parte, publica que el 75% de los estadounidenses se opone a estas pretensiones de Estados Unidos sobre Irán, aunque la mitad de los republicanos está a favor. Y en cuanto a Irán, el New York Times detalla cómo los activistas están coordinando las protestas pese a los cortes de internet utilizando los sistemas Starlink que introdujeron en Irán mediante el contrabando. Y dentro de Estados Unidos, el Washington Post alerta de que los agentes de Trump están fuera de control. Los forenses de Texas califican de homicidio la muerte de un hombre bajo custodia del ICE, de los agentes migratorios. El Wall Street Journal añade que el presidente Trump amenaza con aplicar la ley de insurrección y que en Minneapolis están deteniendo a indios americanos por su color de piel. También por la información internacional abre la prensa de aquí, la prensa de España, y hay una foto prácticamente que coincide en todas las portadas y es la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, Isabel. Sí, el país titula que Trump apuntala a Delcy Rodríguez frente a Machado y que Venezuela ensaya normalidad con la consigna del silencio. En su editorial leemos que Washington no da ninguna señal de querer avanzar en las condiciones necesarias para un cambio real en Venezuela. En ABC leemos que Trump recibe a María Corina con la promesa de elecciones, pero sin un calendario. En su editorial dicen que el presidente estadounidense está alterando con dos Venezuelas, sembrando dudas sobre un posible futuro democrático. El Mundo titula que Corina reclama ante Trump libertad y Estado de Derecho y en su editorial defienden un cambio de régimen real que rechace el chavismo, dicen, maquillado. La Vanguardia titula que aliados europeos se unen en unas maniobras en apoyo a Groenlandia. El País cuenta que Robles plantea que España participe en la misión europea y Alicia González escribe que Trump es un magnate y que seguramente cuando mira el mapa ve algo más parecido a un catálogo inmobiliario. Y en la portada del diario.es, Operación Resistencia Ártica. Europa se activa para defender a Groenlandia frente a Trump. Además, el diario.es lleva más sobre la investigación de los supuestos abusos de Julio Iglesias, hablan del miedo que tenían las víctimas y entrecomillan a una de ellas. Él siempre te decía, nadie te va a creer porque él era Julio Iglesias y tú no eras nadie. Y en la prensa deportiva, Sampe, ¿qué destacas hoy? Pues las réplicas del terremoto que está siendo esta semana para el Real Madrid van a continuar mañana en el partido de Liga contra el Levante a partir de las 2 de la tarde en el Bernabéu. Cuenta el diario AS que los jugadores van a tener un doble aviso. Primero, de las altas instancias del club. Se habla de un mensaje alto y claro por el ridículo de Albacete, porque con Xabi Alonso fuera de la ecuación, los culpables son ellos, los jugadores, y se espera después un recibimiento negativo de la grada, también dirigido directamente a los futbolistas. Y relacionado, dice Sky Sports Alemania que Jürgen Klopp, viviendo su retiro dorado actual con la factoría Red Bull, estaría encantado de entrenar desde el próximo mes de junio al Real Madrid si se lo ofrecen. Bueno, vale. A ver, suena raro, pero bueno. A mí también, por lo que he leído de Klopp. Bueno, ya veremos. Historias más allá de la actualidad. En Alemania no saben qué hacer con tantas patatas. Sí, lo leemos en Die Zeit. Los alemanes consumen alrededor de 10 millones de toneladas de patatas al año, pero 2025 fue un año tan bueno para la cosecha que hay un excedente de 3 millones. Cerca de Berlín, un productor tenía 4.000 toneladas de patatas y para evitar que se echasen a perder, decidió repartirlas gratis. Ha empezado a darlas en colegios, en hoteles, en bancos de alimentos y también en 19 puntos de recogidas por toda la ciudad, y la gente está acudiendo pues con los carritos de la compra a por ellas. Pero lo que pasa es que, como en todas estas historias, siempre hay algún damnificado, y son los agricultores locales de Berlín que se quejan de que regalar comida está proyectando la imagen de que la patata no vale nada y que además está hundiendo los precios de venta. Claro, les van a bajar el precio a los agricultores. Y una historia en la prensa nacional, en la opinión de Murcia, se disparan las peticiones para construir búnkers en la región de Murcia por culpa de Trump. Son preparacionistas, este tipo de personas que se preparan activamente para posibles emergencias, catástrofes, crisis, almacenan recursos, los adaptan, es muy común en Estados Unidos y ya está aquí, como muchísimas cosas que acaban pegándose. Según cuenta este diario, las visitas en la página web que fabrica los búnkers se han multiplicado por 10 desde que Trump bombardeó Venezuela y detuvo a Maduro. El modelo más básico tiene 12 metros cuadrados, 4 personas, cuesta 80.000 euros, toda la fiebre a raíz de un anuncio coincidiendo con este ataque que aparecía en un punto muy concurrido. Lástima que las patatas sean perecederas, porque si no podrían ir a Alemania a buscar patatas. Es viernes y los viernes la mirada es la de Ignacio Peiró. Ignacio, buenos días. Buenos días, Ángels. El Shah le cambió el nombre de Persia a Irán para justamente hacerlo sonar más iraní. Pero al pensar en los esplendores de aquel país, de aquella civilización, es difícil que no se nos venga a los labios la palabra Persia. Cuando en los años 30 el viajero Robert Byron entra en cierta mezquita de Isfahan, queda deslumbrado. Al rato, anota que nunca ha encontrado interiores de belleza semejante, ni Versalles ni Schönbrunn, ni el Palacio de los Dogos ni la Basílica de San Pedro. Isfahan. Casi desde que comienza el tiempo, en efecto, los persas inventan un lujo que cautivará a Occidente. Los jardines y el vino, la poesía, las geometrías mistéricas de la alfombra en lana o seda, o ese caviar de esturión salvaje cuya potencia de sabor llevaba al desvanecimiento. En fin, de Persia nos vinieron hasta el monoteísmo y algo parecido a un sistema postal. En 1971, el entonces Shah celebró los 2.500 años de la fundación del imperio por Ciro el Grande con la mayor fiesta, todo champaña y codornices, que vieron los siglos. Por entonces los iraníes, chicos y chicas, bailaban, fumaban, se ponían minifalda e iban a la universidad. Hace casi 50 años ya que llegaron esos clérigos ceñudos, enemigos de todo lo hermoso, que ahora por fin ven temblar su régimen con los jóvenes de hoy. Ojalá ganen su ilusión, su libertad y su futuro. Adiós, Ayatolá. Vete al cuerno, Ayatolá Islam. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Un mundo puesto al servicio de Donald Trump genera momentos como el que ayer se vivió en Washington. Nos coloca en la necesidad de explicar las cosas a partir de la dosis obligada de absurdo y de ahí seguramente la sensación de incomprensión que lo envuelve todo. En este contexto, lo que puede o debería ser anecdótico acaba convertido en un gesto que merece la interpretación y el análisis político, porque solo a través de la excentricidad se entiende a Donald Trump y, por tanto, el mundo que intenta configurar. María Corina Machado fue a la Casa Blanca. Nadie fue a recibirla a su llegada. Nadie tampoco fue a despedirla a su salida. Cuando se marchó, confirmó lo que se venía anunciando, algo que durante meses se tomó a chiste, que en los últimos días se apuntó como posible y que ha acabado por darse. Le entregó su premio Nobel a Donald Trump. Al terminar la reunión, un pequeño grupo de sus partidarios le esperaba para recibirla con vítores y ella les dijo que podían contar con Trump. Contamos con el presidente Trump para la libertad. Thank you, Trump. Thank you, Trump. Thank you. No está claro si con esto de la libertad expresaba algo que Trump le transmitió, algo que ella interpretó o sencillamente un deseo. Lo que sí está claro es que el presidente de Estados Unidos ha satisfecho el objeto de su deseo. Ahora tiene la medalla del Nobel de la Paz después de haber invadido Venezuela. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El comité del Nobel, que se lo temía, dijo antes del encuentro que la medalla puede donarse y puso algún ejemplo. Escribió: una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no. Horas después y tras evitar una comparecencia con ella, sin hacerse siquiera una fotografía pública, Donald Trump escribió un mensaje en redes para darle las gracias por el regalo. Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. Me entregó su Premio Nobel por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo y acaba con un gracias María. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. A pesar de la falta de apoyo de Donald Trump, María Corina Machado no tira la toalla y en su primer cara a cara intentó ganarse al presidente entregándole lo que lleva años persiguiendo. I presented the president of the United States the medal of the Nobel Peace Prize. Su Nobel de la Paz, explica a Machado, que le entrega la medalla por su compromiso con la libertad. For his unique commitment with our freedom. Y ha contado que en esa reunión han conversado con calma sobre las expectativas y sueños de los venezolanos. En un momento, explica, muy difícil, pero también lleno de esperanza por un cambio. Y le ha insistido, asegura, en la importancia de luchar por una transición que permita construir una democracia y restaurar libertades. Y presionada por la prensa, por la falta de respaldo del presidente, yo soy parte del movimiento. María declara que no se trata de apoyar a una persona, sino a un movimiento. Durante ese encuentro, la portavoz de la Casa Blanca aseguraba que Trump tenía muchas ganas de reunirse con la líder opositora. With Ms. Machado, who is really a remarkable and brave voice for many of the people of Venezuela. So the president calificándola de valiente y remarcable, mientras subrayaba que a su vez el gobierno de Delcy Rodríguez está siendo extremadamente cooperativo con la Casa Blanca. Hoy por hoy noticias. Ese gesto que dice tanto sobre todo es lo que ha servido a la presidenta venezolana que ha elegido Trump, a Delcy Rodríguez, para meterse con la presidenta a la que ha descartado Trump, María Corina Machado, sin nombrarla, la acusa de arrastrarse. Lo hace en esa estrategia en que se va instalando, hacer todo lo que pide Estados Unidos, según dice Estados Unidos, pero justificándolo en la necesidad de normalizar relaciones. Ayer, a la vez que reclamó el derecho a que su país tenga relaciones con China o Rusia, habló de la posibilidad de viajar a Washington. Un viaje que empieza a abrirse después de que Trump haya dicho de ella que es estupenda, enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. 10 días después de asumir el cargo de presidenta encargada y 12 de la captura de Maduro y del bombardeo de Caracas, Delcy Rodríguez ha pronunciado en la Asamblea Venezolana el informe de gestión del gobierno bolivariano que, según ella, estuvo preparando con Maduro hasta 6 horas antes de que lo secuestrara Estados Unidos. Un discurso que se producía a la vez que la visita de María Corina a la Casa Blanca. Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington. Y aunque sin citarla por su nombre, Rodríguez le dejaba este recado directo. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Será de pie, nunca, rectando ni arrastrándome. Una presidenta encargada que ha defendido la contradicción histórica de las relaciones con Estados Unidos. Aunque nuestras contradicciones no son inéditas, la contradicción James Monroe, Simón Bolívar, es histórica. Y que reivindica que, igual que tiene conversaciones con la Casa Blanca, pueda establecer relaciones con Rusia, China o Irán. Anuncia que seguirán liberando presos políticos y que también hoy viernes anunciarán nuevos acuerdos sobre el plan de retorno a la patria, entre los que se incluye el retorno de venezolanos que son deportados desde los Estados Unidos. El planeta se va preguntando cuál es la estrategia buena frente a los vapores de Trump, quienes han sido condescendientes como María Corina Machado, se han ido con una palmada en la espalda y nada en las manos, ni siquiera era lo que ya tenían antes. Quienes eligen plantarse tampoco lo tienen fácil, y en estas que Europa empieza a situarse en una especie de centro entre una opción y otra. Las potencias europeas confirmaron ayer la operación Resistencia Ártica. 8 países, liderados por Francia y Alemania, envían un pequeño contingente de soldados. Pero se trata de una especie de diplomacia del soldado, porque, al menos lo que dicen, es que quieren proteger Groenlandia de Rusia y China y así desactivar los temores de Trump. Pero el número de países que participan Irán es el mensaje, que a nadie se le escapa, también va dirigido a Trump, Antonio Martín. El despliegue no es muy amplio en número de soldados, pero empieza a serlo en nacionalidades, con Alemania y Francia a la cabeza. Los alemanes argumentando que van a Groenlandia para que Rusia y China no incrementen allí su influencia, es decir, intentando que su envío de soldados no moleste a Donald Trump, que usa esos mismos argumentos. Francia en el papel de líder continental. Les Européens ont une responsabilité particulière. Europa tiene una responsabilidad especial con Groenlandia y por eso vamos a mandar más medios terrestres, marítimos y navales, ha dicho Macron. A estos países, a Suecia, Noruega o al Reino Unido, se han unido en las últimas horas otros como Estonia o Países Bajos, mientras que negativa tajante de sumarse por parte de Polonia. Desde nuestro punto de vista, catástrofe. Su primer ministro, Donald Tusk, califica de catástrofe pensar que un país de la OTAN pueda atacar a otro. Mientras, hoy la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, va a informar al resto de líderes políticos de su país y va a reunirse con una delegación de congresistas de Estados Unidos desplazados a Copenhague, entre ellos dos senadores republicanos críticos con la política exterior de Donald Trump. Desde el otro lado, Rusia, con la buena relación entre Vladimir Putin y Donald Trump, pero con interés por no perder control sobre esa parte del mundo. El Kremlin dijo ayer que es inaceptable lo que pretende Estados Unidos y el despliegue europeo y que responderá si se ve amenazado. Moscú, Javier González Cuesta. Moscú tacha de mentira el pretexto de Trump para ocupar Groenlandia. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, dijo ayer que ni Rusia ni China planean invadir este territorio danés y no existen pruebas para justificar así la ocupación norteamericana. A Moscú le interesa la división entre Estados Unidos y Europa. Zakharova hizo un paralelismo algo forzado entre las ambiciones de Trump sobre Groenlandia y la guerra de Kosovo para atacar a los países europeos. La portavoz rusa dijo que esta amenaza estadounidense es el resultado del seguidismo europeo hacia Washington y recomendó al viejo continente que se coma lo que se ha cocinado estos años. Ayer también habló Putin a los nuevos embajadores extranjeros en Rusia. El mandatario remarcó que no se puede garantizar la seguridad de algunos países a expensas de otros, aunque al mismo tiempo insistió en que se cumplan todas sus exigencias sobre el Estado soberano de Ucrania. En un momento hablamos de la posible participación de España en esa misión en Groenlandia. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Luego se especializó en el tráfico de presos políticos, el chantaje como método, la libertad como moneda. El dantesco personaje clave en esta deriva, presentado como un mediador, pero que ha sido el blanqueador de una tiranía. Desde Leopoldo López hasta Rocío San Miguel, todos ellos le han agradecido su labor. También se la reconoció Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno. Así fue la sesión ayer en el Congreso, en la que comparecía en medio de todo esto el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. El debate se enredó en los ataques a Zapatero, justo el día en que la Fiscalía pide archivar la denuncia contra él, que lo acusaba de participar del narcotráfico en Venezuela, porque no hay, dice, ni una sola prueba. Y a cuatro días de que el jefe de la oposición vaya a Moncloa para tratar la política española en esta y en otras materias. En ese encuentro se hablará seguro también de la posibilidad de que España se sume a la operación europea en Groenlandia y envíe soldados. Lo dijo la ministra de Defensa a primera hora, pero se fue desinflando. Feijóo de momento prefiere no pronunciarse sobre nada de esto. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Pero, de todas formas, el gobierno tampoco tiene claro si los socios le van a seguir en una iniciativa como esa que, sabemos, Ana, deberá pasar por el Congreso para poder producirse. Sí, el gobierno está obligado a pedir autorización cuando se trata de misiones que no están relacionadas directamente con la defensa de nuestro país. Es lo que dice la ley de defensa, aunque sí tiene la posibilidad de hacerlo a posteriori si justifica que la respuesta debe ser rápida y urgente. Lo que se intuye ya es que el trámite, una vez más, no sería fácil para el gobierno, porque el debate tensiona a izquierda y a derecha. Para el PP, el apoyo supondría no solo distanciarse de Trump, sino darle al gobierno sus votos. Así que, por ahora, han optado por ponerse de perfil. Quieren esperar hasta el lunes, hasta recibir de Sánchez toda la información. Fuentes de Génova justifican que ahora no saben si existe una amenaza real, dicen, de invasión de Estados Unidos a Groenlandia. Y tampoco Sumar aclara su postura. Es que no ha dicho que las vaya a enviar, entonces cuando haya una propuesta del Ministerio de Defensa la vamos a trabajar, que además me consta que el presidente del Gobierno está trabajando con el conjunto de Europa. Yolanda Díaz pidió ayer, eso sí, contundencia a la Unión Europea contra Trump, mientras Podemos sí rechazó de plano el sinsentido de enviar tropas a Groenlandia, dijo Belarra, y pidió directamente salir de la OTAN. Ana, gracias. A vosotros. De momento lo que España sí va a hacer son ejercicios en Noruega, junto a la OTAN, y eso incluye a Estados Unidos, son maniobras dentro de la defensa del Ártico. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Bañu, tú has hablado con un jefe de la operación que explica cómo serán estos entrenamientos junto a Estados Unidos en un momento muy delicado de la relación. Sí, bueno, y aunque suene obvio, lo cierto, Ángeles, es que el mayor problema al que se enfrentarán las tropas españolas en zona ártica es el frío gélido. Son temperaturas un poquito más extremas que las que tenemos aquí. No vamos a encontrar temperaturas entre menos 15 y menos 20 grados. Eso es el primer problema que vamos a encontrar, el primer escollo. Pero hay militares preparados para esas condiciones extremas. Es el mando de tropa de montaña, el teniente coronel Antonio Muñoz, prepara su batallón para escenarios como este. Estamos preparados pues, para vivir y combatir en terreno montañoso, ¿no? Donde el clima es extremo. Evidentemente, actuar en los países del Ártico supone enfrentarse a unas condiciones muy hostiles. Con progresiones en hielo, atravesando cursos de agua y demás, problemas de avalancha, problemas de aludes. Y para eso se preparan, el teniente coronel Muñoz va a dirigir a los 290 militares españoles del Grupo Táctico de Montaña que en febrero van a participar en Noruega en este ejercicio de la OTAN junto a Estados Unidos, precisamente para simular una guerra en el Ártico. Tendremos unos 15-20 días de lo que es tanto entrenamiento como adaptación al nuevo entorno y luego tendremos la fase de combate. Bueno, hay que remarcar que este ejercicio de la OTAN ya estaba programado antes de las pretensiones del presidente Trump sobre Groenlandia. Baño, gracias. Un abrazo. Y nos queda todavía el otro punto de tensión, Irán, donde ha empezado a abrirse paso las tesis de que Estados Unidos esté buscando castigar al régimen de una forma que no sea la militar. Es lo que se desprende de algunas declaraciones de las últimas horas, aunque esta noche, en el Consejo de Seguridad de la ONU, las amenazas de ataque han vuelto. Irán combina las advertencias de sus ataques a bases estadounidenses con una llamada a la diplomacia y Trump ha empezado a mencionar eso, la diplomacia, entre declaraciones que antes eran solo belicistas. Corresponsal en la zona, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De momento, lo que anunció la administración Trump en las últimas horas fue un paquete de sanciones contra varios funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas. Sobre una posible intervención militar, según publica el The Wall Street Journal, los asesores de Donald Trump le advierten de que es improbable que un ataque estadounidense pueda acabar directamente con el régimen iraní y podría derivar en un conflicto más amplio. Además, le reconocen que necesita más recursos en Oriente Próximo, primero para proteger a las tropas estadounidenses que tiene desplegadas en las bases que tiene en la región y segundo para defender a países aliados como Israel si Irán responde. De hecho, según publicó también en las últimas horas el periódico The New York Times, fue precisamente Benjamin Netanyahu quien pidió a Donald Trump durante la madrugada del miércoles que retrasara el ataque que tenía previsto lanzar, temiendo que Israel no estuviera preparado para una respuesta iraní. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Es noticia que les contamos a esta hora. El Ministerio de Universidades ha presentado un recurso contra la decisión del gobierno de Díaz Ayuso de concederle un centro universitario al Colegio de Abogados de Madrid. Fue una resolución que Díaz Ayuso adoptó justo cuando se esperaba la sentencia del juicio al exfiscal general y mientras ese colegio profesional participaba en el proceso en defensa de los intereses de su novio, de González Amador. Información de Laura Gutiérrez. Sí, el gobierno a través de la Abogacía del Estado ha presentado ya ese recurso por la vía de lo contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la creación de ICAN Universidad como centro adscrito a la Complutense y como primer colegio profesional en España que consigue abrir esta vía docente. Es el primero que va a impartir enseñanzas oficiales de grado y máster. Según fuentes del Ministerio de Universidades, esta no es la función de un colegio profesional, por lo que Ayuso, dicen, está sentando un precedente muy grave con el que se abre otra vía para desmantelar la universidad pública. Estas fuentes explican que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, significaría desmontar la universidad y ceder la formación de los jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales, como es el caso del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. El Ministerio de Consumo va a investigar a varios portales inmobiliarios que ofertan viviendas en alquiler con un precio por encima del que permite la ley. Son casas que están en zonas declaradas como tensionadas y que, por tanto, tienen un tope al alquiler. Adela Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esa investigación se basa en una nueva obligación que introduce la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se aprobó en el Congreso a principios de diciembre. Esa norma amplía a los portales inmobiliarios la obligación de informar en sus anuncios sobre el precio regulado de una vivienda de forma clara y accesible cuando el propietario es un gran tenedor, o a incluir el precio del último contrato en el caso de que sea propiedad de un particular. El Ministerio de Consumo informó recientemente de esta obligación a través de una carta tanto a los portales como a las asociaciones inmobiliarias y les advertía de que no cumplirla podría ser considerada